8 de la mañana, 13 minutos en todo el país. Momento de recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, mi amigo, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, noticias, seguramente muchas, ¿no? Noticias, algunas noticias económicas adentro de este contexto de país que nos tiene con otros temas. Uh-huh. Pero vos sabés que hay algunos datitos que han salido a la luz y algún dato que alguna vez nosotros acá, el tema, yo te diría que hace mucho, que habíamos tocado, que es, ¿hay que imprimir billetes más grandes de 100 pesos o no? Y es una discusión, ¿eh? Es una discusión, ¿no? A veces sí. Bueno. Hace falta, digamos. A ver, vos sabés que si uno suma toda la cantidad de billetes de 100 pesos que están dando vuelta de los dos, sí, ¿sí?, vulgarmente conocidos en la calle como los Roca, los Evita, sí, la realidad es que hay 2.613 millones de billetes de 100 pesos en circulación. Claro. Eso significa que el 63, yo me acuerdo de cuando hicimos la última columna, y te estoy hablando de unos muchos, pero muchos meses atrás, estábamos hablando del 54. Mira. Ahora es el 63% de los billetes que están dando vuelta en la calle son de 100 pesos. 10 años atrás, es decir, en el 2003, los billetes de 100 pesos eran el 30%. ¿Estamos? Y ahora son el 60%. Ahora bien, es lógico que con mayor inflación, este billete que antes se reservaba, yo diría, para pocas operaciones, hoy se usa prácticamente para todo. Claro, claro. El uso intensivo de billetes de 100 pesos supone mayores costos para el Estado. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar por la fabricación de un billete de 500 pesos, debe pagar 5 veces más por 5 billetes de 100 pesos. Es decir, el costo de fabricación de un billete es prácticamente lo mismo. Uh-huh. ¿Mm? También, a su vez, acarrea mayores gastos de lo que sería logística para el sistema financiero, que necesita más horas de trabajo, más horas hombre, para reponer, por ejemplo, los cajeros automáticos. ¿Por qué? Porque los cajeros automáticos se gastan o se secan o se vacían más rápido. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que allá, hace tiempo atrás, yo tenía un sueldo donde retiraba X billetes de 100 pesos. Hoy mi sueldo es mucho más grande, entonces retiro mucho más billetes de 100 pesos, con lo cual los cajeros nos aparecen con ese cartel de que no hay dinero disponible, no hay efectivo disponible. Ese cartelito nos aparece mucho más rápido, con lo cual los bancos tienen que tener gente para que automáticamente o mucho más que antes poder reponer la plata que hay en los cajeros. Vos sabés que hicimos algún llamadito. A ver. Y descartado, pero de una, La respuesta que tuvimos en el teléfono fue: estás totalmente loco. No se van a imprimir billetes de más alta denominación. Y cuando uno le hace la pregunta, che, pero ¿por qué? Entonces nos dicen, mira, primer tema, una de las cosas es tratar de que se fomente el tema de los pagos electrónicos, el uso de la economía electrónica, es decir, el home banking, que entren por internet, pagar las cuentas por internet, hacer las transferencias por internet. Primero, porque nos ahorramos un gasto, por un lado, en el tema de imprimir billetes, y segundo, porque estamos indirectamente blanqueando la economía. Claro. Y a su vez, hay otro tema, que es la psicología, lo que es la mente de los argentinos, donde no es lo mismo gastar un billete de 500 pesos que gastar 5 billetes de 100. Claro. Mantener parte del dinero en billetes grandes da una sensación de ahorro que hace que sea mucho más difícil gastarlo, porque uno sufre cuando se lo tiene que sacar del bolsillo. Está sintiendo que está perdiendo parte de sus ingresos. En cambio, con los billetes de denominación más chico, se paga sin que se produzca ese efecto psicológico, haciendo que uno consuma más y ahorre menos. Y como muchas veces hemos dicho, este modelo económico, uno de los pilares es el consumo. Claro. Entonces, con lo cual, descartado de raíz. Pero el tema es, el 60% de los billetes que circulan en la República Argentina son billetes de 100 pesos. Ese es un datito que salió por ayer dando vuelta. Bien. Cambiamos de tema. Cambiemos de tema. Vos sabés que en los últimos 3 meses, es decir, en el último trimestre de la República Argentina, octubre, noviembre, diciembre, la suba de los alimentos estuvo en torno del 20%. Esto es lo que uno denomina inflación de los alimentos, que no hace ni más ni menos que ir comiéndose de a poco el poder de compra de los salarios, el poder de compra de las jubilaciones, pero a su vez pegó mucho más fuerte sobre 3,5 millones de argentinos. ¿Y por qué vamos a decir esto ahora? Porque estoy seguro que la semana que viene, por no decir hoy a la tarde, algún anuncio en este sentido va a venir. ¿Quiénes son esos 3,5 millones de argentinos? Aquellos que cobran la asignación universal por hijo. Se estima que el monto actual del beneficio, que es de 460 pesos por hijo, seguramente va a tener un aumento, va a haber un anuncio, y no nos extrañaría, como ya dijimos, que el anuncio lo haga directamente la presidenta. La realidad es que esos 460 pesos que se cobran hoy, el aumento para poder, digamos, empatar lo que era el poder de compra de antes, no tiene que ser menor a un 30%. Es decir, que la asignación universal por hijo se tiene que ir a 600 pesos para poder recuperar el poder de compra que tuvo cuando se lanzó la asignación universal por hijo a fines del 2009. Y a su vez, lo que estaría bueno, porque nosotros estamos de acuerdo con que existe una asignación universal por hijo, nos parece una muy buena medida, una de las mejores medidas que ha tomado este gobierno, debería tener algún tema de una actualización más bien automática, más bien periódica. Los rumores que están circulando acerca de un inminente anuncio oficial con relación a un ajuste de esta asignación, en gran medida no tienen en cuenta todo lo que se ha deteriorado esta asignación universal con el paso del tiempo. Es decir, difícilmente tenga una actualización del 30%. Recordemos que la asignación debutó con un beneficio de 180 pesos, luego todos los años se fue ajustando ese valor original con un refuerzo muy importante que se dio en julio del año 2013, y vos fíjate que no es casualidad el tema de la fecha, julio del 2013 estaba la mira puesta en las chances electorales del oficialismo, ¿no? Claro. Era justo antes de las PASOS. Sí, sí. Sin embargo, esos aumentos, todos los aumentos que se dieron, fueron inferiores a la suba de los precios de los alimentos. La comparación se hace con los precios de los alimentos porque las familias beneficiarias de la asignación universal por hijo destinan casi todos sus ingresos precisamente a comprar alimentos. Es decir, cuando uno da el número, el porcentaje de inflación, nosotros siempre decimos lo mismo, guarda que en ese porcentaje de inflación está lo que uno come, está lo de limpieza, perfumería, limpieza del hogar, vestimenta, ocio, educación, transporte, pero muchas veces para los beneficiarios de esta asignación, el ingreso se le va directamente en el rubro comidas, y estamos diciendo que el rubro comida en 3 meses subió el 16%. Sí. En su mayoría, estas familias integran lo que serían los hogares que están por debajo de la línea de pobreza en la República Argentina. Desde fines de 2009, el beneficio aumentó un casi 156%, pasó de 180 a 460 pesos, pero los precios de los alimentos aumentaron un 233%. Repito, la asignación fue aumentada en un 155%, pero en ese mismo lapso de tiempo los alimentos crecieron un 233%. Con lo cual, lo que yo puedo comprar es mucho menos. Solo desde septiembre en adelante, los precios de los alimentos registraron una suba mensual del 5%. Es decir, que todos los meses lo que nosotros gastamos en comida tiene un piso de un 5% de aumento. ¿Estamos? Para que vaya quedando las cosas claras, ¿no? Sí. Y a su vez, recordemos que la asignación universal por hijo es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas que trabajan en el mercado informal, que ganan menos del salario mínimo vital y móvil, que es de 3.600 pesos en el día de hoy, porque aumentó en enero, y también para el personal doméstico registrado. La suma de 460 pesos que decíamos recién es para chicos menores de 18 años y la suma es de 1.500 para los chicos que tienen algún tipo de discapacidad y en este caso no hay límite de edad. Repetimos, se viene un anuncio en este sentido, pero el anuncio para que sea bueno, para que tenga poder y todo, tiene que ser no menor de un 30%, la asignación no tendría que estar por debajo de los 600 pesos. Para que quede todo claro. ¿Cómo venimos? Ahí vamos, Gabriel, ¿eh? ¿Vamos bien? Ahí vamos redondeando, digo. Ah, entonces vamos con algo más chiquito. Sí. Vamos a dejar lo que es el mercado inmobiliario para la semana que viene, si te parece bien. Bueno, dele nomás. En materia económica, yo diría que hace unos meses atrás vos tenías lo que veían todo bien y lo que veían todo mal. Sí. Hoy lo que están diciendo, en general, hay un consenso de que hay cosas para corregir. Entonces vos tenés los que dicen que esto está catastrófico y aquellos que dicen que no es catastrófico, que hay cosas para corregir, pero ya no te dicen que está todo bien. Entonces, depende de qué medidas efectivamente tome el gobierno, este nuevo equipo económico, hay que tener en cuenta que se puede avanzar en lo que podríamos llamarlo un sentido correcto. ¿Cuál sería un sentido correcto? En el sector del campo se están hablando de rebaja de las retenciones. La rebaja de las retenciones traería aparejado baja de costos, mejora el tipo de cambio para la producción, entre otras. Esto recién, la medida para la gente del campo, porque vos fíjate que estuvimos, por ejemplo, no me acuerdo, Bussi. Bussi estuvo diciendo que estaba necesitando una reunión urgente. Con el nuevo ministro de Asuntos Agrarios de la Nación, todo lo demás. Bueno, el tema es que cualquier anuncio que haga el gobierno hoy relacionado con el tema del campo, ese anuncio recién se va a traducir en lo que sería la cosecha que viene. Es decir, difícilmente los anuncios tengan un efecto de manera automática. Por caso, la cosecha gruesa ya está prácticamente comprometida. Y si se normaliza el mercado de trigo, se va a sentir recién en diciembre. Es decir, tanto que se ha hablado que en la Argentina falta trigo, que hay que retener el trigo para que no suba la harina, y si no sube la harina no sube el pan. Cualquier medida que te digan hoy, recién se va a sentir, ¿sabes cuándo? Fin de año. Por eso, entre los productores, hoy tenés un clima de incertidumbre, un clima de desconfianza. Es decir, que el diálogo político como punto de partida para poner temas en una mesa de discusión y encontrar soluciones, hoy sigue postergado porque bien, el gobierno, lo que serían los más representantes del campo, no se sienta a charlar. Por eso digo, nada de lo que viene le está pintando muy bien, pero muy bien al campo, nada. Con un componente adicional, si crees, que es la política macroeconómica, inclusive le juega un poco en contra. Cualquier manual básico indica que para modificar la situación de pérdida de competitividad hay que corregir el tipo de cambio, bajar el gasto público, abrir importaciones o modificar tasas de interés. Desde el plano internacional no se esperan buenas noticias en el precio de los commodities. Los precios de los commodities, que generalmente van de la mano del petróleo, o sea, el que manda en general el petróleo, no están tendiendo a hacer una escalada y nada está indicando que haya una mejora en los valores actuales. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que los valores de lo que la Argentina más le vende al mundo, que son cereales, se van a mantener medianamente estable. Está bien, es cierto, los precios actuales no son malos, ¿no? Pero medianamente estable. El problema son las políticas que mantenemos fronteras adentro y las distorsiones que generan las retenciones o los altos costos. En Uruguay, Bolivia o Paraguay, los productores con los mismos precios internacionales, es decir, al mismo valor de la soja que tiene en Chicago, por ejemplo, tienen rentabilidad, ganan plata. Nosotros no, para que nos hagamos una idea. ¿Y esto a dónde viene? Viene por dos temas, todo esto que estamos diciendo. Es decir, que las perspectivas económicas para el sector del campo es, muchachos, olvídense. Así de simple se los digo. ¿A dónde viene esto? Dos cosas, dos datitos rápidos y terminamos con esto. Jorge, ¿cuáles son los dos datitos rápidos? Vos sabés que el otro día decíamos que Uruguay, por ejemplo, ¿sí? Estaba, le estábamos comprando energía eléctrica, ¿te acordás? Uh-huh. Bueno, vos sabés que Uruguay exporta hoy más trigo que la República Argentina. Ah, mira vos. Para que nos hagamos una idea, ¿eh? Más trigo que la República Argentina. Y nosotros decíamos que ya venía exportando más carne que la República Argentina. Uruguay. Uh-huh. Lo único que le digo es, miremos el mapa para ver el tamaño, nada más. Uh-huh. Uh-huh. Eso es como para ir dándonos una idea de cómo estamos. Y el segundo tema, donde uno dice, bueno, a ver, estoy tratando de buscar las palabras para no ser muy frontal, digamos, pero ¿en manos de quién estamos en materia económica? Porque algunas veces parece que estamos improvisando, no estamos estudiando, no estamos leyendo. Tapa de todos los diarios matutinos y medios de comunicación en estos días. ¿Cuál era la tapa? El tema del tomate. Exactamente. Bueno, ¿sabés qué hay atrás del tomate? Hubo una reunión. Una reunión con el titular de supermercados, yo diría de los supermercados de Capital Federal más grande que hay, el que maneja el consumo en Capital Federal. Uh-huh. Esto tiene nombre y apellido, se llama Coto. Sí. Este señor, reunidos con la gente de materia económica del gobierno, ¿qué les dijo? Hay problemas con el tomate. El tomate se dispara el precio. El equipo económico, ¿qué es lo que hace? En lugar de salir a estudiar, de verificar, de ir al campo, automáticamente sale a los medios y hace un anuncio diciendo que se va a importar tomate. Uh-huh. Automáticamente, luego del anuncio, los productores argentinos, ¿qué salieron a decir? No, muchachos, hey, aflojen que acá hay tomate para hacer churro. Claro. No va a haber problema con el tomate. Tenemos producción de tomate para abastecer todo el mercado argentino. Entonces, lo que hay atrás de esto son dos cosas. Uno, que el gobierno en gran medida está dispuesto a hacer lo que sea para tratar de controlar la inflación, y dos, que muchas veces se llevan por un comentario y no estudian los temas. Totalmente, totalmente. Le voy a recomendar una página. A ver. Que no le va a aportar mucho, pero está bueno ver la evolución de los precios en los últimos años, de varios productos. Se llama la página preciosdescuidados.com. Uh-huh. Preciosdescuidados.com. Usted ingresa a la página muy sencilla, y tiene una pestaña en donde va, por ejemplo, arroz un kilo, se ve el arroz gallo, aceite cocinero, la marca la está tapada, pero bueno, es ese, el litro, nafta, super gasoil, euro y premium, yerba mate 500 gramos, tenzaquitos, tomate redondo, queso por salud el kilo, pollo por kilo, papa blanca el kilo, nalga cortada para milanesa el kilo, mermelada 500 gramos, leche entera un litro, jabón de tocador, huevos 30 unidades, harina un kilo, polenta un kilo, fideos un kilo, detergente y lavavajillas, cebolla, azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ingresa ahí, hace un clic arriba del producto que quiere y le muestra en un cuadro cómo ha evolucionado el precio. Por ejemplo, estoy en el precio del azúcar que valía en enero del 2007 1,32 y el último registro que tienen aquí es de 5,93, con un gráfico, digamos, mes por mes y la evolución del precio. Cuando ha hecho pico, ha bajado, ha subido, ha bajado, etcétera, etcétera. Está interesante. Recuérdelo, preciosdescuidados.com se llama la página, para que al menos para visualizar la evolución de los precios, sirve eso, fundamentalmente. ¿Me permite una cosita que tiene que ver con esto? Nosotros estábamos, sobre el principio de semana, estuvimos hablando del tema de los 100 productos de este acuerdo de precios, uh-huh, controlados, ¿sí? No quiero decir congelados porque no son congelados. Bueno, confirmaron ayer que para medir el índice de inflación van a usar esos productos. Exacto, claro. O sea, la misma mentira con diferentes nombres. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué decimos que es una mentira? No está Moreno, pero es lo mismo, digamos, ¿no? Cambiaron las formas, nada más. Sí, claro. En lugar de ponerme una cara de bigote con el ceño fruncido, ahora me sonríen. Pero me están haciendo lo mismo. Claro. ¿Cuál es el tema, Jorge? El tema es muy simple. Por ejemplo, si me van a medir la inflación midiendo esos 100 productos, estamos al horno, muchachos, porque, por ejemplo, en los 100 productos hay un aceite que va a tener el precio congelado, que el aceite... Entonces, no me podés decir que el aceite no sube en la República Argentina, porque de todas las marcas que hay, capaz que todas las demás suben, y ese que está congelado no me sube. Claro, claro, claro. Claro. Entonces, yo creo que seguimos sin querer reconocer el problema, y si no reconocemos el problema, mal lo vamos a poder atacar, mal lo vamos a poder corregir. Bueno, mi amigo, nos encontramos el lunes. Nos vemos el lunes, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Ismael, la columna económica en Línea Noticias 89.5 del Sol. Estamos hasta las 9 en la radio compartiendo esta primera mañana con música y noticias a través de 89.5.